Caracol Radio, más compañía. Launch a tu visión con los 108 megapíxeles del Redmi Note 10 Pro. Uno de los dispositivos más esperados de Xiaomi ya está disponible en Colombia, con increíbles características como su poderoso procesador Qualcomm Snapdragon 732, pantalla AMOLED de 120 Hz y su fantástica cámara de 128 megapíxeles con modos de exposición prolongada para que explores tu lado más creativo. Redmi Note 10 Pro, explora tu mundo en 108 megapíxeles. Xiaomi. Última hora, Caracol Radio. 2:02 PM, actualizamos las noticias en Caracol Radio. ¿Cómo continúa la situación de derechos humanos de los menores indígenas Wayuu ante el incremento de casos de desnutrición? Cristina Navarro. La Defensoría del Pueblo realizó una visita de acompañamiento y seguimiento en terreno del 26 al 29 de mayo de este año en comunidades indígenas de Río Hacha, Manaure y Maicao en el departamento de La Guajira, donde verificó la garantía de derechos a la salud, el agua, alimentación y seguridad de los menores del pueblo indígena Wayuu. La situación con la que se encontró esta entidad es que en lo corrido del 2021, 17 menores de 5 años han muerto por causas relacionadas a la desnutrición. Al respecto, Carlos Camargo, defensor del pueblo. Sobre la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, la Defensoría del Pueblo debe lastimosamente señalar que no tiene certeza del estado de avance por cuanto el Gobierno Nacional no cuenta con información estadística que refleje la situación actual de desnutrición crónica de niños y niñas. En relación con los indicadores relacionados con la prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años, la Defensoría del Pueblo evidencia un incremento al pasar de 187 casos en 2018 a 390 casos en 2020. Esta entidad pidió celeridad en las 29 investigaciones que adelanta la Fiscalía por hechos de corrupción asociados con la atención de la niñez en La Guajira. 2:04 PM. Gracias, Cristina. Con muestras culturales, los docentes y estudiantes continúan participando en el paro nacional en la frontera con Venezuela. Mauricio Parada. A pesar de no estar programadas grandes movilizaciones durante este fin de semana, el sector educativo en Norte de Santander está realizando una jornada donde mediante la danza y las expresiones artísticas están de igual forma protestando contra el gobierno en el marco del paro nacional. Hugo Cárdenas, fiscal de Asinor. Son actividades pedagógicas que estamos combinando con actividad artística y con las movilizaciones. Los estudiantes tienen una dinámica propia, también hacen parte indudablemente de todo este proceso, pero ellos deciden hacer actividades por su género, por situación específica. Para la próxima semana se tendrán movilizaciones. 2:05 PM. Al menos 7 mineros quedaron atrapados por la inundación y el colapso de una mina en el municipio mexicano de Musquis, en el norteño estado de Coahuila, hacia donde se desplazaron elementos de protección civil y del ejército para las labores de rescate. Y volviendo a Colombia, las comisiones primeras del Congreso aprobaron el polémico proyecto de la Procuraduría que le da facultades de policía judicial al ente investigador y también le permitiría ampliar su planta hasta con 500 cargos nuevos. Habla la procuradora Margarita Cabello. Evitar la impunidad. Hoy hay impunidad en este país frente a los funcionarios públicos y más frente a los funcionarios públicos de elección popular. Alrededor de 12.000 funcionarios públicos de elección popular que son objeto de investigación o sujetos disciplinables que desde hace un año no han podido ser investigados. 2:06 PM. Y además les contamos que el gobierno japonés está preparando el envío de vacunas contra el COVID-19 a Vietnam, país que está tratando de acelerar su campaña de inmunización en plena escalada de contagios locales. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Para todas las personas que están trabajando en este momento, tenemos un mensaje. Gracias por dar lo mejor siempre. Su labor es muy importante para nuestro país. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:06 PM. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito Express del Banco Popular. Hasta un 65% de descuento en comercios aliados. Clic. sin papeles y sin tener que ir al banco. ¡Clic! Solicitud y aprobación en línea. ¡Clic! Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito express del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. Andrés López es Caracol Radio. Te mentiría si te digo que no puedo. Si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría, pues de amor nadie se muere. Que el dolor pasa y se acurruca dentro de mí. Te extrañaría por las tardes si me acuerdo. Pues no es muy bueno la cabeza atormentar. Es más bonito emocionarme si te veo. En una foto pues de frente sería fatal. Te mentiría si te digo que no puedo. Que si me dejas no voy a sobrevivir. Te mentiría si te digo que yo vuelvo a ser de nuevo alguna vez parte de ti. Y esta charla nos trajo hasta Te Mentiría. Hablamos con su compositor, con su intérprete, que a principio de los 2000 tal vez conocimos en Colombia, cuando Gianmarco llegó a nuestro gusto musical y sonaba en nuestra radio sin parar, ya tenía 6 o 7 discos. Y desde ese momento y hasta ahora ha hecho otros 10 o 12 discos. Pero esta canción nos caló profundo. Gianmarco, Te Mentiría. Sí, Te Mentiría es un fenómeno en mi carrera, sobre todo en Colombia. ¿Por qué fue tan especial en este país? ¿Qué pasó en Colombia tan especial con esta canción? No sé, a Colombia le debo el éxito de Te Mentiría. Cuando me dijeron que la compañía en ese momento a la que pertenecía, me dijeron, mira, hay que ir para Colombia. Y es una canción donde también te das cuenta de mis raíces brasileras. Total. No, la batucada. Y también la forma de escribir una canción de desamor sin que sea una balada. Alegre, sí. ¿No? Cuando llegué a Colombia y me di cuenta de lo que estaba pasando, dije, wow, la música es muy rara. Es compleja. Uno nunca sabe qué va a funcionar. Es el público es el que elige, el que las hace, el que las convierte en lo que son, ¿no? ¿Qué le pasó en la vida? ¿Por qué te mentiría? Estaba en Miami y lo primero que se me vino a la cabeza fue la melodía. Eso. Sí. Y nació. Puse mi mayor. Y arrancó. Nunca he podido descifrar por qué hago canciones, de dónde. Uh-huh. Lo único que sí he podido descifrar es que creo las canciones ya existen en algún lugar, en algún hemisferio, en algún lugar ahí, una dimensión desconocida. Y que nosotros, los músicos, tenemos la oportunidad de encontrarlas y de traerlas a este plano. Porque es un milagro una canción. Uy, sí. Es un milagro, ¿no? Claro, me hubiera encantado encontrar Yesterday, ¿no? O Bohemian Rhapsody. Soñarse con una cosa de esas. Pero es que mire, esta canción para mi generación es muy importante porque pasaban muchas cosas. Tiene frases que a mí se me antojan de ranchera. Es más bonito emocionarme si te veo porque de frente sería fatal. Ah, claro. Te mentiría si yo digo que yo vuelvo a ser alguna vez parte de ti. O sea, nunca jamás. Olvídate, pega la vuelta. Suena a Brasil y en ese momento este país sonaba a lo que se denominó como tropipop. Sí, fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Recuerdo que Mauricio y Palo de Agua. En ese momento, recuerdo que conocí en el sitio. Claro. Que todavía Santi Cruz estaba tocando con la banda de. Y era socio del sitio en ese momento, Santiago Cruz, claro. Con Morris. Todos, el que no caía, rebalaba en el sitio. Sí. Me imagino que alcanzó a tocar ahí usted también, de invitado. Mucho, mucho. De invitado y también con mi banda y también de casualidad. ¿No? Recuerdo que una vez, y esto se va a acordar muy bien Jorge, nuestro querido Jorge Villamizar. Claro. Eran las 4 de la mañana. Jorge y yo en el escenario. Yo con la guitarra. Un tipo barriendo el sitio. Y Jorge y yo cantando More Than Words. Y Santiago Cruz diciendo, ya, vámonos, ya, vámonos. Y Santiago cerrando el lugar, así como que, ¡vámonos! ¡Se acabó! No sé ya, Marco, si pasa con esta canción, en este caso pues con Colombia o con otras suyas que hayan sido éxito en otros lugares, que uno tal vez está agradecido con ellas, pero uno también le dice a la gente, miércoles tengo 200 canciones más en no sé cuántos discos, por favor, otra, pidan otra, ¿no pasa eso? Lo que pasa es que como músico uno va en la búsqueda. En mi caso creo que ningún disco nuevo que he sacado se parece al anterior. Siempre estoy haciendo cosas diferentes. Pero cuando la gente, y seamos honestos, cuando vas a ver, por ejemplo, a Sting, sí, te puede gustar las nuevas canciones. Tú quieres escuchar The Police. Tal cual. Uy, sí, tal cual. O sea, si vas a escuchar a Queen. O, por ejemplo, creo que AC/DC acaban de sacar un disco nuevo. Sí. Si vas a verlos. ¿Tú quieres escuchar? Back in Black. Back in Black. TNT. Highway to Hell. Todo, ¿no? Eso. Entonces, es difícil para un músico aceptar que hay canciones que por más nuevas que sean, las que ya sonaron, tienen un lugar en la fila, a no ser que una canción nueva rompa los esquemas. Pero te mentiría. Es imposible que no la toque en un concierto. O sea, es un sacrilegio. ¿No? Incluso para mi banda. Claro. Pero yo no me preocupa tanto eso. Cuando estoy en un show, la gente va a verte y a disfrutar lo que uno hace. Y el solo hecho de verlos y disfrutar la obra que uno ha hecho, hay que cantar. Para eso no está. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. A Dios, que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios. Justo así se llama, y es una de las más influyentes canciones escritas en nuestro idioma. León Gieco hace Solo le pido a Dios. Gianmarco, adelante. Sí, es una canción que me pega mucho porque, bueno, Colombia, Perú, sabemos lo que significa la guerra interna entre movimientos y grupos. Sabemos lo que son coches bombas. Sabemos lo que es amanecer con noticias desgarradoras de matanzas, de crueldad, de desigualdad, de secuestros. O sea, sabemos lo que significa. Y yo recuerdo una época de colegio en donde estudiábamos incluso sin luz, porque los terroristas en Perú habían volado torres que proveían de electricidad a la ciudad la noche anterior para hacer sus fechorías. De no tener agua, de quedarte sin agua, sin luz, de estar estudiando y escuchar coches bomba. Y habían épocas en que decías, ¿cuándo va a parar esto? Uy, sí. ¿No? ¿En qué momento para? Entonces, escuchar esta canción era un ruego, ¿no? Era un ruego a las injusticias, es un ruego a la humanidad, es una palabra que mencioné hace un rato. El ser humano ha perdido eso, humanidad. Lo ideal es no perderla, ¿no? Pero a pesar de yo nunca haberme dedicado a escribir canciones que lancen consignas al pueblo, o meterse en política, o hablar de sus temas, es más complejo. Decidí hablar de amor propio o de desamor, en lugar de hablar de otras cosas. Me lo critico, porque a veces me hubiera gustado poder decir. Tal vez en algún momento me anime. Pero habían canciones cantadas por otros que me hacían sentir cobijado, ¿no? En ese sentimiento. Y León Gieco, no solamente con esta canción, sino con su obra entera. Claro. Hizo cosas maravillosas. En el folclore, en este caso Argentina, en el rock. Y en la parte acústica, o sea, esa armónica. Y recuerdo que él tenía, creo que era una Ovation, una guitarra Ovation. Me acuerdo haberlo visto tocar. Y él fue criticado en su momento porque cantó esta canción en un evento político muy duro. Pero la música trasciende cualquier tipo de movimiento político. Así es. ¿No? Claro, no conoce colores, no conoce ideologías, no conoce partidos, simplemente se utiliza. Es más, ¿cómo será de poderosa la música que muchas veces la propaganda, cuando se hace propaganda política, muchos de ellos aprovechan esas canciones de otros muchas veces sin autorización justo para eso, para ganar adeptos? Es que ese es el poder de la música. Hace poco, bueno, 2012, hice una canción titulada Todos Somos Pueblo. Que se la hice obviamente a mi país. Y me acuerdo que un candidato en Argentina la está usando. Es que por eso, esa era mi siguiente pregunta. Dime tu pregunta, por favor. Hace un rato hablábamos de como del compromiso político y tal, pero un candidato justamente utilizó una de sus canciones en una campaña, pero no me quedaba claro si eran en Perú o en Argentina. Usted me aclara que fue en Argentina. ¿Cómo fue eso? Argentina, sí. A mí me han llamado para participar en campañas y yo me he negado rotundamente. No pertenezco a ningún partido político. Justos pagan por pecadores, ¿sabes? Me imagino que debe haber gente en nuestros países que realmente tiene un compromiso de trabajo. Deben haber. Sin duda. O sea, unos tres, pero deben haber. Sí, que nos llamen y nos digan dónde están. Oiga, Gianmarco, ¿por qué se fue para Chile a estudiar y por qué diseño gráfico? No lo veo a usted como diseñador gráfico. Sí, me encanta dibujar, me encanta pintar. En ese momento, por un tema familiar, tuve que irme, me fui a Chile y pues decidí estudiar diseño. Mientras estudiaba diseño, también cantaba en bares. Ah, ok. Y fue una época muy linda. Aparte llegué, casualmente, hablando de política, llegué en septiembre del 88, pleno plebiscito salía Pinochet. Cuando Chile dijo no. Uh-huh. Cuando Chile dijo no. Tenía amigos del sí y amigos del no. Salía la caravana del sí y a la caravana del no. Por toda la avenida Apoquindo hasta el Palacio de la Moneda. A tirar huevos y a lanzar consigna. Y pasamos por Prince, se llama Kiss. Jan Marco, se puso agresivo con esta canción. El más grande. El más, uy sí, de acuerdo. El más grande músico, versátil, misterioso, complejo, genio, guitarrista excepcional. Y me imagino que aún nos falta escuchar mucha de la obra que dejó Prince. Mucha de la obra. Dice que tenía discos grabados al por mayor de todo lo que hacía constantemente. Además, cómo con tacones bailaba, brincaba, era genio. Era un genio, sí, tal cual, era un genio. Yo admiro mucho a los músicos, o sea, los que interpretan, los que tocan, los que son de verdad, los ves y dices, wow, son de otro planeta, ¿no? Verlo tocar es mágico. Purple Rain en el Super Bowl, con una lluvia que caía. Sí, señor. Busquen ese video, sí, es espectacular. Maravilloso. Uh-huh. Es un genio. No sé si tuvo la oportunidad de verlo en vivo en algún lugar. ¿Nunca se lo encontró en unos premios o algo? Nunca. Me hubiera encantado. Uy, claro. Me hubiera encantado. A quien sí conozco, digamos, y que he tenido la suerte de poder compartir con él, tomarme un trago con él, fue hace como 3 años en Washington, en un evento de la Librería del Congreso, estuve con Quincy Jones. Mucho maestro, rato. Maestro. Sí, conversando mucho. ¿Y qué dice Q? ¿Qué contó? ¿Le preguntó de Perú, de Machu Picchu? ¿Le dijo, yo lo conozco a usted o cómo fue? Sí, porque ese día yo canté en el homenaje que se le hacía a Gloria Estefan, invitado por la Librería del Congreso de Estados Unidos. Y canté hoy. Ese video está en mi canal ahí, esa actuación. Y casualmente Quincy está al lado de Gloria. En esa noche estaba Cyndi Lauper. Mucha gente. Uh-huh. Cantó mucha gente ese día. Y después, en la reunión que hubo después del show, en el after party, pues obviamente conocí. Primero lo conocí en el camerino, cuando entró. Wow. Y después ya con más confianza conversar con él. Y me hablaba sobre el charango. Conocí el charango. Claro. Hablamos de folclore, hablamos de la música en Sudamérica. Es una experiencia sobrenatural. Surreal. Sí. Surreal completamente. Pero, y claro, cuando te encuentras con personajes como estos, ahora hablando de Prince, son seres de otra galaxia. Y sí, totalmente sobrenaturales. Gianmarco, con los años, los latinoamericanos hemos ido descollando con más éxito en mercados como los el europeo y el estadounidense. En los Estados Unidos hace mucho tiempo lo latino es una cosa que está súper de moda y más ahora con el ritmo actual. Pero ¿qué significa justamente haber sido uno de esos embajadores? Porque usted no lleva ni 10 ni 20, usted lleva más de 30 años y poco a poco cada vez metido en el gusto de mucha gente con canciones que canta usted o que cantan otros. Es interesante. El mercado de Estados Unidos hay de todo, ¿no? Tienes la parte mexicana, ¿no? Texas, Chicago, Los Ángeles, la parte más tropical, Miami, New York. Hay muchas influencias. Yo pertenecí en una época, alguna de ellas. Si he sido influencia, bienvenida sea. Si he formado parte de ese movimiento, bienvenida sea. Me gusta mucho, sea la música que sea, la que está de moda o la que es súper independiente y anda underground, pero también sonando en otros lugares, es lo más válido. Porque trascender, ya trascenderte a ti, luego trascender tu barrio y luego trascender tu país. Tocarle a 20 que no sean amigos de uno, como decía su papá. Correcto, tal cual. Vale la pena, sí, experimentarlo, ¿no? Y no, eso es un consejo para todos los músicos nuevos que recién empiezan. Por más herramientas que tengan, por más Instagram, Facebook, YouTube, agarren su guitarra, salgan a la calle. En la calle está la verdad, no en las redes. En la calle está la verdad, en el bar está la verdad, en experimentar cada noche. Que no vaya nadie a verte, o que vayan tres, o que vayan seis. Que experimenten, que no tengan miedo, que la capacidad de frustración tiene que ser controlada al máximo, porque en esta carrera son más las puertas que se cierran de las que se abren. Esa es la verdad. Y lo dice Gianmarco, que ha abierto pocas, pero son las claves. Pausa para las noticias, regresamos en segundos. La canta Prince, se llama Kiss. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Los técnicos del fútbol profesional colombiano avalan la presentación de la Selección Colombia tras su victoria 3-0 frente a la Selección del Perú por la séptima fecha de las eliminatorias mundialistas. Alberto Gamero, técnico de Millonarios, el respaldo a Reinaldo Rueda y lo que esperan ante Argentina. El profe Reinaldo comenzó su tarea, comenzó su trabajo y tenemos mucha esperanza en este seleccionado. Creemos en lo que está haciendo el profe Reinaldo, creemos en esa clase de jugadores que han llamado. Creo que tenemos un equipo para armar, un equipo muy sólido, un equipo para salir a ganar y sacar ese resultado que necesitamos. Colombia recibirá por la octava fecha de las eliminatorias a Argentina en el Metropolitano este martes sobre las 6:00 p.m. La ciudad de Baviera autorizó la presencia de 14.000 hinchas en el estadio Allianz Arena de Múnich para cada uno de sus partidos de la Eurocopa, que se cumplirá entre el 11 de junio y el 11 de julio. El juego Alemania-Francia del día 15 será el primero con este aforo. El Tour de Francia del 2022 se disputará entre el 1 y 24 de julio, mientras que la Vuelta a España se correrá del 19 de agosto al 11 de septiembre, según el calendario de la Unión Ciclista Internacional para la nueva temporada. Las dos competencias se ampliarán a 24 días debido a que salen de sus países. El Tour pasará por Dinamarca, mientras que la Vuelta estará en Holanda. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Hepatodren, drenador hepático que activa la bilis en el hígado y la metabolización de las grasas. Hepatodren presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 2 de la mañana y 32 minutos. Es un efecto terapéutico, no exceder su consumo. Lea indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el mismo. Punto Naturista. Gracias. Tiene Hepatodren. ¿Y para qué sirve? Sí, señor. Hepatodren activa la producción de bilis en el hígado y ayuda a la metabolización de grasas por su acción colerética y colagoga. Hepatodren activa la expulsión y producción de bilis para mejorar la actividad hepática. Hepatodren no contiene estimulantes químicos. Es una fórmula especial cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Hepatodren, drenador hepático. Calidad Natural Freshly. Volvieron los goles y alegrías de mi selección. ¡Bendito el fútbol de mi patria! ¡Ganó mi selección Colombia 3-0! Triunfo que nos deja nuevamente en la carrera al Mundial de Qatar con muchas posibilidades. Los esperamos el martes para el encuentro Colombia-Argentina. Por otro triunfo más mi selección. ¡Uy, uy! No te pierdas Colombia-Argentina, martes 8 de junio, 6 de la tarde, desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla. El fenómeno del fútbol y Black and White está que arde. Andrés López es Caracol Radio. Gianmarco está en mi banda sonora esta mañana hablando de la vida, de su inspiración, de todo hemos hablado justamente en mi banda sonora y esta tal vez otra de sus grandes clásicos en la música de nuestro país. Se me olvidó, Gianmarco, ¿y está en qué momento? ¿Por qué? Esa canción forma parte de esa búsqueda. Por ejemplo, Te Mentiría tiene batucada y Se Me Olvidó tiene un poco más de música afroperuana, sobre todo el comienzo, sin obviamente sin llegar a ser específicamente folclore afroperuano. Forma parte de este conjunto de canciones en este disco A Tiempo, que fue el que sonó en Colombia y que traía canciones como Lamento, Al Otro Lado de la Luna, Te Mentiría, Se Me Olvidó. Fue una linda manera de comenzar un nuevo camino en la música, porque era mi sexto disco. Sí. Pero era el primer disco que yo sacaba internacionalmente, ¿no? Y te repito, Colombia fue importantísimo en esta nueva etapa. Algunos años antes de su incursión tan poderosa en nuestro país, usted ya había salido justamente a representar a Perú en ese famoso concurso de la OTI, eso fue en España. ¿Cómo fue? ¿Qué significó representar al país todavía tan chiquito? Bien, muy bien. Era los experimentos que uno hacía, ¿no? Eso de lanzarse a un festival, quedar elegido, representar a tu país, la experiencia vivida. Aparte los nervios, claro. Es un concurso, ¿no? Eran las versiones antiguas de Voice. Sí, tal cual. Para los más jóvenes, el concurso de la OTI era la organización de televisión iberoamericana o algo así, ¿cierto? Sí. Y entonces se hacía un gran concurso como el de San Remo en Italia, pero en toda Latinoamérica. Correcto. Y la voz elegida viajaba y, en fin, era una locura. Muy importante. ¿Qué recuerda usted de esa presentación? ¿Cómo fue eso? Valencia, Bueno, primero me acuerdo de haber ganado la OTI, porque tú primero participabas en la OTI en tu país. Sí. Y después, una vez si ganabas, pues representabas a tu país en la OTI internacional. Y en septiembre del 93, yo gano la OTI en Perú, que para mí fue un triunfo brutal, porque papá acaba de morir hacía 4 o 5 meses. Wow. Entonces fue como la reivindicación del camino que quería recorrer, ¿no? Con un triunfo. Ya después ir a Valencia, pasármelo increíble. Si ganaba o no ganaba, me daba lo mismo. Claro, ya viajé. Me la quería pasar bien. Es más, creo que me quedé como un mes en Valencia. Guitarra al hombro y tocando donde pudiera. Ah, no, sí. Muy divertido, fue muy divertido. Aparte, tenía 23 años, imagínate. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. No, Gianmarco, ¿qué le recorre a uno por dentro cuando escucha esta versión de los 35 años de ese clásico? Maravillosa versión. Uy, hermosa. Yo descubrí a Alejandro Lerner en el año 85 con este disco Toda Pulmón. En Perú, Toda Pulmón se conocía por Miguel Ríos. Sí, señor. El rockero español, uh-huh, que cantaba Santa Lucía, en fin. Y en ese momento, en 85, todavía Alejandro tocaba con Sandra Mianovic el piano en su banda, hasta que decide tener una carrera como solista, ¿no? Y se convierte en un fenómeno de Argentina y Latinoamérica. Con ese álbum, unas canciones como No Hace Falta, Toda Pulmón. Y Toda Pulmón significó algo importantísimo para mí, porque era una influencia de lo que Argentina también representó en esa época musicalmente para Latinoamérica. Hoy día tengo la suerte y la bendición de ser amigo Alejandro. Me ha tocado poder ser amigo de la gente que admiro, claro, que ha sido influencia. Es más, hablé con Alejandro hace muy poco tiempo, está aquí en Los Ángeles. Se ha venido para acá con su familia un tiempo. Él vivió acá mucho tiempo, en Los Ángeles. Pero cada vez que escucho esa canción, dicen que la escribió, nunca se lo he preguntado, fíjate. Nunca se lo he preguntado, nunca me he atrevido. Tengo esa duda pendiente. Le puso todo a pulmón porque él es asmático. Sí, él es asmático. Pero no se lo he preguntado. He conversado con él de muchas otras cosas. Y he tenido la suerte de componer con él. No, una qué canción belleza que, eso. Que no ha... Nadie nunca la ha grabado, ¿no? Ajá. Es un maestro. Sí, lo es. ¿Cómo es conocer a los ídolos de uno? Porque usted en Perú lo escuchaba en la radio y decía, uy, qué bonito, me gusta, me influencia, me hace llorar, me acerca a los sentimientos más puros, pero ya estar al lado de él y decirle, que él te diga, hola, Gianni, estoy en Los Ángeles, vamos a vernos. O sea, no sé, sí, qué sí, locura. Sí. Fue así porque me llamó hace poco. Entonces, siempre pienso en eso. Cuando me suenan esas cosas, pienso en eso, ¿no? He tenido la suerte de poder cantar con Juan Luis Guerra en un disco, en mi disco Días Nuevos. Siempre uno nunca debe perder su capacidad de asombro, y eso me ha ayudado mucho a que cada vez que me llama un Alejandro o me escribo con un Juan Luis o me hablo con un Sanz, es seguir agradeciéndole a la vida por darme la oportunidad de compartir con gente a la que admiro, ¿no? Claro, o cuando llama un Marc Anthony por ahí y le dice, quiero cantar algo suyo. ¿Cómo es escribir para otros? No sé si se hace por encargo, o si usted tiene las canciones guardadas y dice, esta te podría servir a ti, si lo llama un productor y le dice, escribime, o cómo funciona eso. Sí, a veces sí, es por encargo, porque el artista quiere algo específicamente, ¿no? O porque el artista te busca y quiere escribir contigo. No necesariamente la canción que escribas con esa persona va a ser grabada, pero el hecho de que te llamen es importante, porque confían en tu trabajo. La otra es entrar, como hace la gran mayoría, las compañías convocan a compositores, y uno entra literalmente a un concurso, ¿no? Uh-huh. Son cientos de canciones las que van para un álbum, y el artista las elige. Me ha tocado escribirle a gente maravillosa y a través de sus voces también llegar a mucha gente. Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta hasta que yo termine estas palabras. Quizás porque soy un gran artista, puedo decir tu pintura está lista y darte orgulloso este mamarracho. Quizás porque no soy de la nobleza, puedo nombrarte mi reina y princesa y darte coronas de papel de cigarrillo. Quizás porque soy un mal negociante, no pido nada a cambio de darte lo poco que tengo, mi vida y mis sueños. Hace décadas, muchas décadas, Gianmarco le hizo coronas de papel de cigarrillo a una mujer. ¿Quién es esa mujer? Oh. Tendríamos que hacer otro programa. Sí, otros cinco programas. Sui generis para mí es emblemático. Para todos los que comenzamos en la música en los 80s, 90s, Sui generis fue lo mejor que nos pudo pasar. Sin duda. Ahí entendí la armonía, las segundas voces, ¿sabes? Ahí entendí una forma también muy especial de decir las cosas. Fantasma de Canterville, Rasguña las Piedras, discos increíbles de Charlie de Nito, ¿no? Con ya. Quien tengo una amistad maravillosa con Nito. No, pero ya dejé de chicanear, en serio, ¿no? Sí. Más. Nito es más, hace poco cantamos juntos. No. Me invitó a cantar Lunes otra vez. ¡Oh, qué lindo! Sí, eso para mí fue una bendición. Y hace año 2011, uh-huh, estaba trabajando con Diego Torres, con Diego, que es entrañable amigo. Es un caballero. Entrañable, uno, uh-huh, de los pocos amigos que tengo en la industria. Uh-huh. Y estábamos en Miami escribiendo para su álbum Distinto. Yo escribí con él tres canciones en ese álbum. Uno se llama Mi Corazón Se Fue, que era una muy buena rola. Y me dice, oye, Charlie está acá, vamos a comer. ¿Qué Charlie? Digo, García. No. Y él dijo, tú me estás jodiendo. Me dice, no, Charlie está acá. Vamos a comer tú, Charlie, yo y una persona más. No. Y me tocó estar en una mesa durante 4 o 5 horas charlando con Diego, con Charlie, escuchando a Charlie. No. En su mejor momento lúcido. Claro. Había salido de varias. Y ahí estaba. No olvidaré nunca esa noche. Fue la única vez que lo vi. No, claro. Que conversé con él. Él tiene una forma muy particular de hablar, anécdotas. Y como te digo, lúcido y fresco, ¿no? Qué maravilla. Entonces, su Yenderis, para mí en ese momento se completa, porque es cuando tengo la oportunidad de conocer a Charlie y de ser amigo de Nito. De estar de Nito, claro. Es como que de nuevo en la vida y la carrera me da la oportunidad de conocer a mis ídolos, ¿no? Que las dos puntas se unan y se cierre el ciclo que se vuelve justamente infinito. ¿Cómo apareció Claudia en la vida? Claudia, pues la mamá de sus hijos. Pues hace 27 años. Y Ave María. Yo creo que la comunión de dos personas radica en el milagro. Porque ya que dos seres decidan continuar vida juntos, es un milagro. Pero además un milagro que ocurrió en un sitio el menos esperado de todos, un bar, donde pues uno seguramente, uno no encuentra el amor de la vida. Para conocer a alguien. Exacto. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se cruzaron sus miradas? ¿Quién le habló a quién? Cuente. Fui yo. Pero sucedió de la manera más natural y bonita, ¿no? También fue muy rápido. Nos casamos muy rápido. Tuvimos hijos, tres hermosas criaturas que nos tienen hasta el día de hoy babeando. Ya están grandes. Sí, claro, ya. Tienen su vida. Nicole, como te decía, músico, compositora. Uno de sus más grandes hits es esta canción de Sofía Reyes, 1, 2, 3. Sí. Fabián, casualmente ahora en julio, se va a Berkeley, otro músico en la familia. Qué bueno. Y él tiene 18. Y Abril tiene 16. También con ganas de hacer música. Aún no sabe dónde, pero ¿de qué va a ser música? Va a ser música. Si tuviera que resumir mis años con Claudia, son nuestros tres hijos, ¿no? Es un milagro, es una bendición. Y agradecido a Dios siempre. ¿Cuándo le dijo Fabián, papá, por qué no dejas de pensar un ratico en nosotros? Ya estamos grandes, haz lo tuyo, coge tus maletas. Uf, eso fue muy loco. Sí, porque, y voy a ser muy honesto, Andrés, yo dejé pasar muchas oportunidades en mi vida, de mi carrera, porque decidí ser papá. Claro. Mucha gente no lo entendería, pero es mi naturaleza. Yo prefería ser papá a ser famoso. Y no quiere decir que esté mal lo otro, pero en mi caso, mi sensación, mis ganas, mi compromiso con mi historia era ser papá. Hoy en día que mis hijos ya hacen su vida, yo continúo haciendo la mía. Claro. Y con más ganas que nunca. Sin duda. Y con un disco nuevo. Y todo tiene su momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Y creo que cuando Fabián me dijo eso, fue uno de los mejores regalos que un hijo te pueda decir. Deja de pensar tanto en nosotros, ¿no? Porque a veces uno se ciega también y se concentra en otras cosas. Pensar por los demás hace mal. Sí, así sean los hijos de uno. Sí. Y ya tenían todas las herramientas. En ese momento ya Fabián, con todas las herramientas que ustedes les enseñaron, dijo, haga lo que usted quiera hacer. Yo creo que se siente muy lindo por dentro poder decirle a su esposa, creo que lo hicimos bien. Es algo de lo que tanto ella como yo estamos totalmente seguros, ¿no? Fabián, Abril, Nicole, dicen que los hijos, tú les puedes enseñar lo que quieras hasta los 16. De ahí en adelante, ya la esponja ya es diferente, ¿no? Y creo que ellos son sólidos, tienen un corazón inmensamente grande. Son adolescentes también los que lo son, y mi hija mayor, que tiene 25, es una mujer hecha y derecha, con su vida, con sus pensamientos, y que saben perfectamente que siempre, en cualquier momento de la vida, en cualquier momento, papá y mamá, independientemente, estamos ahí. Dejé mi corazón en tu maleta, la vida no es completa, me partí por la mitad. Tu estrella se ha quedado en mi planeta, un sueño en la ruleta que no deja de girar. Dejamos a la suerte una promesa, nos dimos tiempo para respirar. Pusimos nuestras cartas en la mesa sin saber cómo jugar. La más reciente de Gianmarco, que hace tan solo unas semanas nos presentó, se llama En tu maleta. Y si no estoy mal, Gianmarco, esta es la más reciente presentada y la primera que se presentó este año. Sí, es una parte del disco nuevo. En febrero del 2020 sacamos Empezar de Nuevo en dos versiones, una yo solo, otra con Diego Torres. Arrancó la pandemia, vuelta de cabeza a todo el mundo. Ese año yo decidí sacar solamente sencillos, pero de repente cambió de opinión y dije, voy a hacer un disco. Y me puse a escribir. De ahí salió Prefiero Vivir Sin Ti. De ahí salió No Va a Ser Fácil. Ahora En tu maleta. Y ya sale el disco completo, que estoy seguro que a la gente le va a encantar. Es mi disco número 16 y estoy muy contento. Producido por Sebastián Cris, hermano mío del alma, que con delicia resucitar. Entonces, siempre hacer un nuevo disco es una aventura. Estoy tocando en el disco con Tony Levin. Wow. Lee Levin, que es el baterista también. O sea, es un disco hermoso. Estoy muy contento. Sobre todo, ¿sabes qué, Andrés? ¿Qué pasó? De no haber vendido mi alma al diablo. Sí. De continuar haciendo lo que tengo ganas de hacer. Lo que quiere hacer, exacto. Eso para mí es la libertad en la música y es lo más honesto que he hecho en mi vida. Además, Gianmarco, gracias por tanta libertad durante tantos años, porque como lo hemos dicho en un par de oportunidades, sus canciones le han puesto letra a lo que nosotros no sabíamos cómo decir. Y usted sabe que Colombia aquí está para usted. Lo queremos un montón y gracias por aceptar la invitación a mi banda sonora. Siempre a tu disposición, Andrés. Siempre el cariño. Muy pocas personas tengo la oportunidad de conversar como converso contigo. Lo agradezco infinitamente por tu cariño, por tu respeto que es recíproco, y a toda tu gente un beso gigante. Contigo aprendí a desatar el nudo en la garganta. Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de trova, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega, y grita en el mercado, qué cosa es esa, es la naturaleza, será que será, que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño.